casa me grita. Pasaron 8 meses y conocí a una linda muchacha y yo sonreí. Y no tengo palabras para explicar cuánta dulzura encontré yo en su mirar. Carolina. Thank you. de Dios. vienen haciendo fama, Francia, Elena y de Caché. Guitarra que escucha usted, también la orquesta Canela, ya forma la gozadera. Y ahora lo tropical, la gran banda va a tocar, y vienen con mucha maña. Pues la orquesta más de caña, con respeto reclamó, también traigo mi sabor. Guitarra y con su sandunga, afina timbal y tumba, pues toca la identidad. Y ya para terminar, viene Álvaro del Castillo, tocando maraca y güiro. Tócame esa clave. Batá y salsa. Si salsa quiere escuchar, te invito a este festival de orquesta. Salsa, salsa de la buena. Te invito a este festival. La misma capital de la salsa, celebra este gran evento para que goce todo el pueblo, un concierto de amistad. Por eso, si salsa quiere escuchar, oye, por eso, te invito a este festival de orquesta. Salsa, salsa de la buena, te invito a este festival. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Entrañas, así. el humilde pesebre halló posada y una estrellita en oriente anunciaba con su luz. Vengan a cantar pastores, ya nació el niño Jesús. Contaba mi abuelo que en un diciembre, antes que naciera yo, sucedió allá en una tierra lejana la historia del niño Dios. Saber que me hacen daño tu egoísmo, tu falta de fe y tu desamor. Y es que ya no está en mí seguirte amando. Tu cielo se oscureció, mi rostro palideció. Dejaste aquí huracán, tal vez quieras saber que nuestro amor ha llegado al final, ha llegado al final. Ya no soy peregrino de ese oscuro camino, ha llegado al final. Llegado al final.

caminando con paso apurado, se fue Raquel. Tal vez ella nunca decida volver, tal vez toda la vida esperando estaré. Se fue Raquel, caminando sin rumbo preciso. Silencio quedó y sin besarme se fue Raquel. El destino de mil alejados y no sé si el frío de mi cuerpo me hará comprender. Se fue Raquel. Otro amor no podrá reemplazarte. Pensando si tú volverás. Se fue Raquel. Se fue Raquel. Toca el hierro afinado. festival en el estadio, concierto en el Coliseo, tú siempre estás preparado para hacer sonar el hierro, tocando de fiesta en fiesta y acompañar las orquestas que llegan del mundo entero. Ella suena Titico y su cadencia emociona, ay, su ritmo nos aprisiona, inconfundible Titico. Por la calle Quinta andaban José F. Carlitos y en la Taberna Latina oyeron el ritmo de una campana sonando y el viejo Gary tocando. Más arriba de Imbanaco se encontraron con Petaco, que alistaba su campana para gozar hasta la mañana. De nuevo, la misma. Pero que conga, bongo y campana, a piedraíta nadie le gana. campanero. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Si tú sabes que te quiero, que sin ti mi amor me muero. Nunca dudes que te extraño, nunca dudes que te amo. No pienso en tu sonrisa cuando me besa la brisa y el dorado de tu pelo se me enreda entre mi cuerpo. Cuando tú me amas siento que enloquecen mis sentidos. Nada existe, nada vale, solo escucho tus gemidos. Gloria, si tú sabes que te quiero, que sin ti mi amor me muero. Nunca dudes que te amo, nunca dudes que te extraño. Estás presente y no importa la distancia que a nosotros nos aparte. Siento ansias del regreso, siento ansias de besarte y en mis brazos amarrarte y gritarte que eres mía. Sin destino, visitando muchos nidos sin amar. He vivido la amargura del engaño, también el remordimiento de engañar. Tantas cosas me han pasado que un día me sentí cansado y pensé que el amor no vendría jamás. Hasta que llegaste tú con tu forma de querer, hasta que llegaste tú con tu forma de adorar, hasta que llegaste. He aprendido, he disfrutado cuán inmenso aquí se siente.